Jessy, cuánta alegría verte de nuevo. Te extrañé muchísimo. No te pude visitar lo suficiente durante este tiempo. Las cosas se complicaron, ¿viste? Nati, gracias por venir. Un año en coma. Mamá me dijo algo sobre una pandemia. No entiendo nada. Esto parece una película del apocalipsis. ¿Qué fue lo que pasó? Ni yo a esta altura puedo entenderlo. A ver si te puedo explicar lo más gráfico posible. Así empezó todo. Cuatro nuevos casos de la neumonía vírica por coronavirus en China. La neumonía ha afectado a 52 personas, 5 pacientes se han recuperado y un centenar continúa bajo observación médica. Se trata de un tipo de coronavirus similar al del síndrome agudo respiratorio grave, registrado al igual que en brotes anteriores en la ciudad de Wuhan, en el centro del país. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Esto después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en 2 semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado. Así lo anunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom, en Ginebra. La OMS ha denunciado también niveles alarmantes de propagación e inacción en todo el mundo y ha declarado que esta pandemia no es solo una crisis de salud pública, sino que afecta a todos los sectores. Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de contagio y su gravedad, y por la alarmante falta de reacción. Hemos concluido que el COVID-19 es una pandemia. Some important developments in our war against the Chinese virus. We'll be invoking the Defense Production Act just in case we need it. ¿Qué dijo ahí? El virus chino, así lo denominó Trump. ¿Lo supo manejar bien? Durante el tiempo de su mandato no, hasta que asumió Biden. Bueno, suficiente, están en todos lados. Bueno, siguiendo con lo nuestro. ¿Qué pasó acá? Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. A todos los pampeanos, ¿cómo estamos avanzando con distintas medidas, con un marco de progresividad implementado a partir del 20 de marzo? Y lo que tiene que ver cuáles son las medidas que nos llevan a nosotros seguir enfrentando con éxito, con un gran apoyo de la sociedad pampeana, esta complejidad que nos trae la pandemia del coronavirus. Vamos a establecer como obligatorio a partir del día sábado la utilización del cubreboca, nariz, mentón en todos aquellos lugares cerrados de atención al público y espacios abiertos. Pará, vos encerrada, no te lo puedo creer. Y sí, no quedaba otra. Es en este momento donde todos hacían las cosas que nunca tenían tiempo de hacer. Hola, futura crochetera o futuro crochetero. Bueno, si estás aquí es porque quieres aprender a tejer. O sea que hubo una buena organización, predisposición. Sí, no. No hubo en todos. Tuvimos un par de problemitas. Fiestas clandestinas este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en Belgrano R, son las 2:20 de la mañana y un flyer que nos llegó confirma que en este lugar se está desarrollando una fiesta. Gracias a la medicina, sí. Se descubrieron y fabricaron vacunas en grandes cantidades. Esto que es una muy buena noticia, a menos de un año, casi un año del inicio de la pandemia, tener ya 10 vacunas actualmente que están en la fase 3, en la fase final, para determinar si, como bien decías ustedes, tenemos un paliativo, no va a ser la solución, pero claramente va a ser un paso muy importante contar con vacunas seguras y eficaces, que ese es un mensaje que tiene que quedar muy claro, ninguna vacuna se va a colocar antes de que termine su fase 3, que demuestre un perfil adecuado de seguridad y de eficacia y que sea aprobada por la entidad regulatoria local, que en nuestro caso es el ANMAT. Así que es una muy buena noticia y, por supuesto, muy esperanzadora. Pero como siempre, algún problema debían encontrar. Bueno, lo que acaban de ver es nada más y nada menos que un atentado a la salud pública. El CDS, el dióxido de cloro, que Viviana Canosa promociona por Twitter, por las redes sociales, y promocionó en vivo, en un canal abierto, en el día de ayer, es algo gravísimo, pero gravísimo, de verdad. Yo les juro, nunca vi a un periodista hacer semejante barbaridad. Las fake news siguen haciendo estragos en la campaña de vacunación de muchos países. Teorías conspirativas se extienden por las redes sociales como la pólvora, haciendo que muchos sospechen de las vacunas y se vuelvan detractores. Hasta tal punto que en algunos lugares se preguntan si debería ser obligatorio vacunarse. Pero esta medida también podría crear más rechazo. No conoceremos sus efectos secundarios hasta dentro de 20 años. Para mí es como cuando compras un auto. Crees que es seguro, pero prefieres ver las pruebas de impacto. La enfermera Muriel Hubam. En medicina hay que sopesar siempre los riesgos. Y en este caso nos falta perspectiva. Solo conocemos este virus desde hace un año. Tampoco sabemos mucho de las vacunas modificadas genéticamente. Lo que se está haciendo es manipular material genético. Hay demasiadas preguntas abiertas como para poder hablar de confianza. Doctor Borini, le pregunto a usted. Usted es médico infectólogo. Pienso que la vacuna es experimental. Una vacuna experimental jamás se ha dado en una situación controlada como es esta. No es una situación descontrolada como se la pinta. ¿Pero no se arriesga, Doc? El riesgo permanentemente va con la vida. O sea que yo le agregaría un riesgo nuevo vacunándome con una vacuna experimental. ¿Pero no le parece que está descontrolada la situación? No, porque en el mundo mueren unas 60 millones de personas por año. Y acá le sumamos mucha más. El año pasado, 1.400.000 muertos puede ser el 2.5% del total de muertes. Pero para usted no es grave lo que vivimos. No. Y pará. ¿Cómo está todo ahora? ¡Qué locura! Mira, Hernán, que es diputado nacional, nos explicó cómo va y está la situación. Buenas noches, mi nombre es Hernán Pérez Araujo, soy diputado nacional con la provincia de La Pampa, representando al Frente de Todos. A pedido de Natalia y Tiziana, es que, bueno, doy mi opinión respecto de la situación actual de la pandemia originada por el COVID. En ese sentido, creo que después de un año y medio de padecimientos, de una crisis sanitaria mundial, la que nuestro país no ha quedado exenta, estamos asomando nuevamente a la vida normal, favorecido por el plan de vacunación llevado adelante por el Estado Nacional y las distintas provincias, en nuestro caso con un récord de población vacunada. A futuro veo que es una incógnita. Esperemos que la tan famosa tercera ola no termine de arribar a nuestro país. Vemos en algunas naciones europeas que esto ha sucedido, si bien con menores implicancias que las dos anteriores. Seguramente tendremos que acostumbrarnos a convivir con ciertos cuidados y a que la vacuna contra el COVID pase a ser casi parte de la vida cotidiana. Pero, insisto, es una gran incógnita. Bueno, espero que les haya servido. Les mando un abrazo. Mirá todo lo que me perdí en un año. No te vayas a hacer de nuevo. Ya veo que pasa algo peor. Apocalipsis Zombie, año 2030.